Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sí, lo mío fue un pedido personal, en realidad es algo personal. Nosotros, bueno, como lo conté y lo dije siempre, venimos de una familia peronista y bueno, y fue cuando me desafiliaron o me desafilié, incluso mis hermanos también están desafiliados. Bueno, fue una cuestión más que nada familiar. Fue un pedido de mis padres, los dos fallecidos, y bueno, y para él era tan importante estar afiliado al peronismo como tomar la comunión en ese momento. Así que bueno, nada, ya te digo, no es que tampoco esté ni en contacto, ni que haya hablado nada con el gobierno, ni que tampoco rompimos en mala forma con comunidad organizada. Con Pero ellos te estamos en fuiste de como contacto. te fuiste de comunidad Yo soy organizada. sí. Bien. No, yo hice el pedido de afiliación para el PJ. Obviamente significa que me voy de comunidad organizada, pero todavía no tengo respuesta si lo aceptan o no. Calcularía que Pero sí. ahora cuando vos estés llevando adelante el gobierno de Catrilo, Sí. ¿vas a plantearte como parte de los intendentes aliados al gobierno provincial o no? Yo, o sea, voy a ser intendenta en estos 4 años justamente por comunidad organizada, porque ellos nos dieron el espacio, nos dieron el lugar para poder ir a elecciones. Nosotros no es que no queríamos estar con el peronismo, pero simplemente no teníamos las herramientas para jugar una interna. Vos sabés que es muy difícil. Entonces, fuimos con comunidad organizada porque sabíamos que en Catriló estábamos bien posicionados porque es el peronismo el que está conmigo. Entonces, por eso te digo que esto no es que uno va para un lado o para el otro. Lo nuestro es una jugada política para poder llegar, porque sabíamos que la mayor parte del peronismo estaba con nosotros, y bueno, gracias a Dios se dio, y acá estamos. Nidia, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo Buen estás? día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y desde comunidad organizada, ¿cómo toman esta decisión? Mira, yo no hablé ni con Sandra ni con Tierno, pero de cualquier manera ellos ya sabían la situación, porque en realidad se lo había adelantado a Sandra en la última charla que tuvimos, que si mi gestión dependía de poder tener gobernabilidad o que el gobierno me diera apoyo, entonces bueno, yo le dije no voy a dudar ni 2 segundos en alinearme con el peronismo. Yo creo que acá, a ver, Chilioto va a ser el gobernador durante los 4 años que yo también voy a ser intendenta, y obviamente, a ver, a mí no me resulta para nada difícil alinearme con el peronismo. No sé si me entendés, Sí, nosotros somos claro. peronistas. De hecho, yo entiendo que muchos de los votos que recibiste son del peronismo. Sí, la mayoría. Buchi, pero a ver, cuando te acercaste a comunidad organizada, ¿había algún punto ideológico que te reunía o solamente fue una estrategia electoral? En realidad, a mí me convocaron también del PRO y de otras líneas para ir como candidata, menos del peronismo. Me convocaron de casi todas las líneas. Pero bueno, elegí comunidad organizada porque, bueno, me parece que tanto Sandra como Tiago son buenas personas. Y bueno, nosotros nos sentimos bastante identificados con ellos en ese sentido. Sandra es una luchadora incansable. Y bueno, a Tierno lo conozco menos, pero también lo considero una buena persona. Así que fue una decisión para poder ir a elecciones, nada más. Y Bucci, los concejales que te van a acompañar en esta gestión, ¿son son peronistas o son de comunidad organizada? No, son peronistas. Peronistas que también fueron. Por otro lado, te digo, porque habían formado una junta vecinal, somos todos peronistas. Lo que pasa es que se alinearon en realidad ellos conmigo, ¿no es cierto?, para poder llegar. Y bueno, y llegamos, demostramos que la fuerza la teníamos nosotros, porque no es fácil, ustedes saben que no es fácil ganarle al poder. Nosotros fuimos sin nada, no teníamos absolutamente nada. Ni siquiera dinero para manejar la campaña. Pero bueno, la ganamos, gracias a Dios, con esfuerzo. Y bueno, nada más. Buchi, hiciste el pedido de reafiliación al PJ y esto implica que el PJ recupera una intendencia que había perdido. ¿Ya te avisaron que te lo van a aceptar? Mira, tengo un mensaje que justo vos me llamaste y no lo alcancé a leer. Ah, bien. Pero era de ahí, justo que quedé en línea, así que bueno, no sé qué es lo que pasó. Bueno, podés leerlo y sabemos todos qué pasó. Bueno, no, en serio, sí tengo ahí, pero no sé, bueno. Sé que entró el pedido, entró el pedido, pero no también está en ellos si nos quieren aceptar o no. Claro. Eso yo ya lo sé. No es para despreciar igual dicen una que no, es no. Bueno. No es para despreciar un pueblo como Catriló. Claro. No es para despreciar. Sí, la verdad que es cierto. Y nosotros, a ver, el sentido de pertenencia con el peronismo nunca lo perdimos. Yo siempre digo, cuando uno pierde la esencia, eso es lo complicado. Y nosotros trabajamos, Sandra lo sabe, Tierno lo sabe, porque cuando ellos vinieron el cierre de campaña fue una fiesta peronista. Uh-huh. A ver, desde la marcha, desde la vez de la victoria, a ver, nosotros, es peronismo puro. Hay que verlo como lo vieron ellos para saber. Ellos sabían bien, ¿no? Que yo creo que acá no nos estamos engañando. Uh-huh. Ni yo los estoy engañando a ellos ni ellos a mí. Nos conocemos perfectamente. Bien. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Hasta Les luego. Mando un saludo muy grande. Chao. Hasta luego. Conversamos unos minutos con Nidia Buchi López, intendenta electa para gobernar Catriló. Ella fue electa por Comunidad Organizada y ahora ha pedido la reafiliación al partido peronista, al PJ local. Ya venimos.